ser pelo de verdad. Aquí entregándome otra vez por Cádiz, igual que lo hacen tantos compañeros, saliendo con la cara por delante, ya ves, vendiendo y defendiendo todo lo nuestro, para que mientras tanto otros paisanos, con un ordenador desde su casa, con la capucha del anonimato, destrocen todo lo que aquí se canta. ¡Vamos! ¡Ay! Por favor, no le hagan caso a esos cuatro mamarrachos, porque así no es nuestra tierra. ¡Ay! Que sobramos comparsistas, locutores, periodistas, para enseñarles nuestra fiesta. ¡Ay! El abrir esa ventana es tan solo darle alas a la envidia y el rencor. Y en el falla solo se puede encontrar honor, pasión y mucho arte. Las coplas de carnaval son coplas de la libertad y no habrá internet que la calle. Bueno, pues ahí tenía ese segundo paso doble.